Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Expreso Farco, el programa semanal que hacemos las radios comunitarias de Argentina. Y se va agosto y aprovechamos este programa en el mes del aniversario de la radio en Argentina para seguir hablando del derecho a la comunicación. Saludamos a Cristian Torres, que está en la operación técnica en este centro de producción de Farco en Rosario. Mi nombre es Ernesto Rega y ya comenzamos con los temas de nuestro viaje de hoy. Hablamos mucho de comunicación en este programa y pensamos un poco alrededor de esa noticia, no sé si la escucharon, aquella perra que salvó a un chico recién nacido. ¿Qué se dice, qué no se dice y qué pasa? Y salimos a la calle para saber si la gente sabe algo precisamente sobre la ley de radiodifusión. ¿Saben qué tan importante es para todos? ¿Saben que es una ley de la dictadura militar? Y agosto es un mes de aniversarios. Muchas radios comunitarias, algunas con muchos años, llegaron a los 20 años y otras más jovencitas. Y conocemos la experiencia de una de ellas, FM La Posta. Está en Moreno, en el conurbano bonaerense, y nos presenta a su gente. Y además, una nota que nos llega desde el sur. Recordamos el asesinato de Cristian González, un joven muerto por pescar. Sí, por pescar en el lago Lolog, un lago que debería ser de acceso público en San Martín de los Andes. Las historias que repasamos en el Expreso Farco de hoy. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Cómo va, Pepe? ¿Qué se cuenta? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, qué faena, 55 programas, hacemos cada semana media hora bien pulenta, lo quiero felicitar, me olvidé para los 50. Y volvió en Gualeguaychú la protesta contra Bosnia, que sigue tirando roña para el aire, para el río, y el amigo Tabaré sigue con el pecho frío. Los maestros provinciales siguen pidiendo salario, pero gritan como tarios porque nadie les da bola. Total, que sigan las huelgas y la escuela La Bartola. Y don Juan Carlos Tedesco, ministro de Educación, no trajo la solución para lo que pasa en el aula, pero al menos era cierto. El señor ministro habla, porque dijo, mis amigos, cuidado que ahí vengo yo, no va a haber negociación por el tema salarial. Qué lindo que ser ministro de foto protocolar. Y empezó a sonar Ibarra por el caso Cromañón. Va, muy fuerte no sonó, pero al menos una dijo que faltaban inspectores. Ibarra no era prolijo. Y las mineras, qué lindo tener gobiernos tan buenos, que te regalan el suelo, que te regalan el agua, o algún cordón montañoso. ¿Para qué quieren la montaña? Y así siguen avanzando las mineras en La Rioja, en Salta, Jujuy, Mendoza, en San Juan y Catamarca. Total, los gobernadores de agacharse no se cansan. De aerolíneas alguien dijo la palabra de terror. Hablaron de expropiación. Más despacio, compañeros, que parecen comunistas y en el mundo quedan feo. Eso es si no se aprueba la ley de estatización, que seguro es lo mejor que a nosotros nos refleja. Gatillar una fortuna y la deuda que nos dejan. Aparte, con el enviado de Bush se reunió Cristina. ¿Qué va a hacer? Así es la vida del mundo globalizado. Total, si se enoja Chávez, algún acto organizamos. Y el Tribunal Oral 5 de Capital Federal, que no permite mostrar los juicios a represores, que abiertos ni que 8/4, lo prohíben los señores. Y condenaron a Bussi y a Menéndez a perpetua, que repitieron la letra, la conciencia no les arde. Den gracias que la justicia les llega bastante tarde. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. A 2 años del asesinato de Cristian González, por el libre acceso a los ríos y lagos, por la vida. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. El sábado 30 de agosto se cumplieron 2 años del asesinato del joven sanmartinense Cristian González a manos de un custodio de cabañas, quien arremetió a balazos contra Cristian y otros amigos que pescaban a orillas del lago Loló. Si bien se realizó el juicio y se condenó a quien disparó, el custodio y ex empleado municipal de Junín de los Andes, Horacio Calderón, la familia del joven asesinado y las organizaciones sociales y populares de San Martín de los Andes reclaman justicia por esta muerte. Cosas de la civilización. El sábado, diversas serán los actos para que la justicia no solo se quede en un hecho de un organismo, sino que se tome realmente conciencia de que en esta zona, llegar a un río o un lago para tomar mate o pasar un buen momento con la familia o pescar, no sea riesgo para encontrar la muerte. Vendrán a San Martín de los Andes organizaciones sociales, las Madres del Dolor y Sandra Rodríguez, también compañera de Carlos Fuente Alba. Se realizará un acto donde fue asesinado el joven Cristian González y por la tarde se realizará una marcha con el descubrimiento de un mural en la pared de la FM Pocahuyo y la M800 Huelsun, realizado por el muralista Chelo Candia. Hablamos con Ángel González, papá de Cristian, quien dijo lo siguiente. Estamos con mucha expectativa. Yo creo que se cumplen 2 años del asesinato de Cristian y para nosotros a lo mejor es como una, no sé cómo llamarlo, como una celebración, porque lo tenemos que recordar a Cristian. Tenemos que seguir luchando. Tenemos el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, de Sandra Rodríguez, la compañera del maestro Fuente Alba. Hay muchos ejemplos que tenemos que seguir, que hemos tomado y hemos decidido luchar, pedir justicia. Son mucha gente que nos está apoyando, que nos están abrazando, y eso es bueno, que el dolor lo convirtamos en lucha para que de una vez por todas la justicia, nuestros gobernantes sepan que hay gente que, a los mismos asesinos, a la gente que se toma el poder por tener mucho dinero, se toma nuestra naturaleza, nuestras cosas que nos pertenecen a todos, como propias de ellos, y nos matan, cercan nuestros ríos, nuestros lagos, se destruyen las escuelas, falta salud, falta vivienda, y eso todo, un poco de la justicia que nosotros hemos tomado como bandera, tomando el ejemplo de lo que te decía yo, la lucha de los hermanos mapuche, que es tan importante, y eso estamos haciendo, abrazando la lucha. Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. Nosotros lo hemos impuesto, hacer cosas por la memoria de Cristian, y no sé si que nosotros hemos sacado el ejemplo de otras madres, de otra gente que sufre tanto y que por ahí no tiene la suerte que entre comillas que hemos tenido nosotros. Yo digo suerte de tener tantos amigos, tanta gente que nos da su aliento, y que siempre en el dolor hay gente dispuesta a ayudar. A veces cuesta mucho salir a pedir justicia por las calles, que no tendría que ser así. no tendrían que haber chicos que se mueran de hambre en un país tan, tan rico, tan hermoso. Bueno, eso también es parte de nuestra justicia. A Cristian lo mataron a balazo por andar pescando, pero hay miles de chicos que también lo asesinan por no tener alimento. También eso que es una injusticia que haya gente con tanto dinero, con tanto bienestar y otros pobres que no tienen nada. Eso también hay que revertirlo y empezar a formar, aprender a luchar también desde ese lado, y un poco eso que creo que engloba toda la injusticia que padecen miles de gente y eso por ahí a uno lo ata. Nosotros hemos con la ayuda de, porque solo no hacen nada, si te quedas solo no hacen nada, entonces por eso es tan importante el apoyo de los amigos, el abrazo de los amigos y el acompañamiento siempre. El informe de FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y agosto es un mes muy importante para la historia de la comunicación en Argentina. Hace 88 años se realizó la primera transmisión de radio en este país. Y aprovechamos para seguir hablando de comunicación. Gabriel Barrios, de FM Compartiendo de Quilmes, nos cuenta los avatares de una noticia. Urgente. Buenos Aires. Periodistas argentinos descubren, mediante una rigurosa investigación, que los perros son perros y los humanos también. Los perros no son humanos, eso está claro. Eso está clarísimo. Ahora, ¿los humanos somos o no somos animales? Los humanos somos o no somos animales. Los humanos somos o no somos animales. China es una perrita, había tenido cría, el instinto maternal evidentemente estaba a flor de piel y salvó a una bebita recién nacida. En las últimas horas hemos visto, oído y leído distintas notas relacionadas a la perra que cobijó y salvó de la muerte a una beba recién nacida. La noticia fue la perra que salvó a la beba, al punto tal de que algunos estúpidos hicieran comparaciones entre otras noticias publicadas horas antes en las que los perros fueron noticia por matar otra beba. La mayoría de los diarios convirtieron en noticia la emotiva historia de la perra China que supuestamente salvó a la recién nacida e hicieron poco hincapié en otra de las víctimas de esta situación, que ocurre mucho más frecuente de lo que se informa. Y no solo los diarios. El instinto de China es conmovedor, la auténtica heroína en medio de la tragedia. Pero su anécdota quizá opaca algo de lo que la sordidez de abasto nos recuerda. El flagelo del embarazo adolescente tiene cifras espantosas en esta zona y en el país. Otra niña que tuvo que ocultar su embarazo y parir sola a una beba de quien se desconoce al padre. Otro importante personaje ausente. La niña de 14 años parió sola a su beba de casi 4 kilos en una zona descampada del barrio de Abasto, en la periferia de La Plata. Fue en ese lugar donde la perra de la noticia que amamantó a sus cachorros supuestamente encontró a la recién nacida, la llevó hasta su refugio y la cobijó del frío. La niña parturienta, quien no había recibido ningún control durante el embarazo, aparentemente porque lo había ocultado, se presentó luego en la comisaría para decir que era la mamá de la beba y fue llevada el jueves por un vecino a un centro asistencial. En el hospital Alejandro Korn explicaron que la joven ingresó con un estado de shock emocional. Allí, luego del tratamiento clínico de rutina para parturientas, fue atendida por el Gabinete de Atención Psicológica. El director del hospital Melchor Romero, Edigio Medina, dijo que en la zona hay un alto porcentaje de embarazo adolescente y afirmó que el instinto maternal de la perra fue más fuerte que el instinto maternal de la madre. Estamos trabajando con la mamá. La mamá tenía un shock emocional, la familia no había aparecido, esta chica, evidentemente con un drama social muy grande también ella, pobrecita. Y después, bueno, nosotros tenemos un equipo de adolescencia importante, porque estamos acostumbrados a estos casos de embarazo adolescente. El médico se refería así a una niña que tal vez ni pudo darse cuenta de lo ocurrido. Nadie se preguntó por el padre de la beba. ¿Alguien se preguntó en qué circunstancias quedó embarazada la niña? ¿Alguien se preguntó por qué ocultó el embarazo? ¿Alguien se preguntó por qué abandonó a su hija? Algunas preguntas tienen respuestas diversas. El padre de la beba no apareció. El embarazo evidentemente no fue deseado y evidentemente la niña no quería a su hija. ¿Por qué? Que se lo pregunten a la perra. Hay un dicho que dice: cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. ¿Me permite modificarlo? Cuanto más conozco a los medios de incomunicación, más quiero a los comunitarios. Gabriel Barrios, FM Compartiendo, Quilmes. Muchísimas posibilidades de juzgar rápidamente, ¿no? Pero detrás de todo esto vale conocer la historia de China para no dejar de recordar por qué China tuvo que salvar a esa bebé, ¿no? Yo diría, hay un proverbio chino que dice, el animal tiene algo de humano y el humano tiene todo lo del animal. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. El 27 de agosto se cumplieron 88 años desde la primera transmisión de radio en Argentina. Y el Foro Argentino de Radios Comunitarias realizó un programa especial porque además se cumplieron 4 años de la presentación de los 21 puntos por el derecho a la comunicación. Esos 21 puntos que fueron acordados por decenas de organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, radios comunitarias y del interior del país que reclaman una nueva ley de radiodifusión, una ley democrática que reemplace a la ley de radio y televisión vigente desde 1980, desde la dictadura. En el programa especial se pudieron escuchar las voces a favor de una ley que entienda a la comunicación como un derecho y no como un negocio. La ley de radiodifusión no es una ley para periodistas o para comunicadores, porque sencillamente nosotros opinamos a través de lo que conocemos y mucho de lo que conocemos viene a través de los medios de comunicación. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. El gobierno hace unos meses que promete la presentación de un proyecto para derogar el decreto ley de la dictadura militar. Y en el programa del miércoles pudimos hablar con el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, pudimos hablar con Gabriel Mariotto y le preguntamos cuándo se va a presentar este proyecto. Bueno, hay una decisión firme del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto al Parlamento, ratificando que los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática son el eje del proyecto. Y se va a instaurar una campaña, una vez terminado lo de Aerolíneas, se va a instaurar una campaña muy fuerte en la sociedad con respecto a los temas de la ley, a los artículos de la ley, para que llegue con el respaldo de mucha militancia y de mucho conocimiento a ser tratado en el Congreso. La ley que regula la radio y la televisión está vigente desde la dictadura militar, desde el año 80. El reclamo de la coalición por una radiodifusión democrática tuvo eco en el gobierno este año y prometen la presentación de un nuevo proyecto en breve. Pero, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan en la calle? ¿Saben qué tan importante es que tengamos una ley de radiodifusión democrática? ¿Saben que la ley vigente es de la dictadura militar? No. No, no sabía. No tenía ni la menor idea de eso. Ah, sí, por supuesto. Sigue todavía vigente. Sí, bueno, pero ya la podrían haber derogado. Ya creo que era el momento para que cada uno de precio diga lo que piensa. Que es lo más conveniente, sea bueno o malo. ¿De la? Dictadura, del año 1980. No sabía. Sí, también sé. ¿Qué piensa de que se promueva una nueva ley de radiodifusión? Lo vería bien, lo vería correcto eso. No lo sé. Sí. En el caso mío conozco algo que todavía no se ha podido cambiar a pesar de tantos años de democracia, entre comillas. Sigue siendo una ley mordaza, sí. Básicamente, si la dictadura militar determinó una ley, fundamentalmente no era para beneficiar a los sectores populares, sino justamente para callar, digamos, de las voces que disisten de esas ideas. Siguen las opiniones en la calle. ¿Usted sabe que la ley de radio y televisión es de la dictadura? No, eso no lo conocía. No sabía eso. ¿Usted sabe que la ley que regula la radio y la televisión es una ley de la dictadura? Sí, ya lo sé. ¿Y tal tanto que se está tratando de impulsar una nueva ley de radiodifusión? Escuché algo así, no sé, pero... De acuerdo. Lo que pasa es que son grandes intereses, grandes corporaciones las que se mueven atrás. Fíjese lo que pasó con Continental. No sabía. Tendría que ser hora de que cambiara entonces. Agradecemos a Aldo Quiroz de FM Chalet de Santa Fe, que trabajó en la producción de este informe. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Qué tal, oyentes del Expreso Farco? ¿Cómo les va? Les contamos que FM La Posta, nuestra radio, cumplió 4 años construyendo la identidad barrial el pasado 20 de agosto. Bajo el lema cultural, comunitaria y educativa, llevamos adelante un proyecto que integra jóvenes, vecinos y vecinas como comunicadores y comunicadoras comunitarias. Pero mejor escuchemos a algunos y algunas de los y las integrantes de este grupo que integra esta radio comunitaria de Cuartel Quinto en Moreno. Y que en estos 4 años cambió mucho la radio. Cuando empezó era allá un sucuchito en la parte de la casa vieja, y ahora es una radio con instalaciones modernas, con cuestiones técnicas muy copadas. Antes era como que nos arreglábamos con muy poco. Hoy, más allá de que nos arreglamos también con lo poco que tenemos, pero es mucho más de lo que antes había. Ahora tenemos un nuevo equipamiento, no como teníamos antes, donde estaba la casita allá vieja. Bueno, ahora hay paneles acústicos, computadoras, mucho más tecnología, como habían dicho los viejos de la radio. Cuando yo hacía programa en la FM La Posta, tenía 2 o 3 mensajes por programa. Hoy la radio es una de las más escuchadas, a pesar del poco alcance que tiene. Pero bueno, estamos muy contentos de que la radio ya vaya 4 años trabajando para la comunidad. Se instaló La Posta en el barrio también. Escuchás a la gente con La Posta todo lo que da. A las mañanas o fin de semana, chamamé. La Posta está clavada en varias calles de acá, en los barrios cercanos. Bueno, estamos escuchando esos temitas de los hermosos, los Luques, los hermanos Luque, perdóneme. Los hermanos Luque, estuvimos escuchando esos temas que da ganas de, no sé, de salir bailando, ¿no es cierto? Eso estuvimos escuchando. Bueno, vamos saliendo otros temitas y después ya me voy despidiendo porque está llegando la hora de despedirme. Así que vamos a escuchar otros temitas más y después ya me voy despidiendo. Adelante nomás. dos años ya estoy acá en la radio FM La Posta, y bueno, me encuentro bien, por eso yo más me hallé acá, que viste que yo me fui a otra radio y no va, entonces me gustó acá, y así que sigo adelante hasta que no me digan basta. A continuación vamos a escuchar algunas experiencias y anécdotas que nos han contado compañeros que trabajan desde el principio en el aire de La Posta. Yo trabajaba ya hace 2 meses y era la primera vez que me tocaba operar. Comenzaba el programa, eran las 10 de la mañana, pongo la música, bajo la cortina y comienza a hablar el locutor. Ya eran las 10 y media, volví al locutor, se hicieron aproximadamente 3 bloques en todo ese tiempo. Cuando me doy cuenta, estaba el micrófono apagado. Media hora de programa sin voz, solo con música que subía y bajaba. Recuerdo de que fue muy frustrante para mí, pero bueno, así se empieza. Y una vez vino a tocar el hijo de Atahualpa Yupanqui, y como había gente que no lo conocía, lo hicieron esperar, no sé, como 3 horas, hasta que el tipo se cansó y se fue, y no tocó, y con justa razón. Tampoco faltó la referencia casi ineludible a esta altura del partido, la necesidad de una nueva ley de radiodifusión para democratizar la información y la comunicación en nuestro país. Sí, ojalá que la radio pueda ser supuestamente legal, que pueda tener, que podamos tener una nueva ley de radiodifusión justa. Para el próximo 7 de septiembre, desde la mañana, en el predio La Huella, un espacio que compartimos junto a otras organizaciones sociales, llevaremos adelante el festejo con un festival musical y artístico que tendrá músicos en vivo y una radio abierta. Los artistas van a representar los estilos musicales que marcan fuertemente la identidad de Cuartel Quinto. Además, en breve, inauguraremos el sitio web de la emisora para mejorar el contacto con otras regiones. Sería una cosa buena que transmita a nivel de internet. Hace 3 años eso no lo podríamos haber ni siquiera tirado como una idea loca. Pero hoy es como que la misma realidad te empuja a caminar al ritmo de cómo viene en los últimos tiempos. Pero no fuimos los únicos en cumplir años. Radio Estación Sur de La Plata sumó su 3er año de historia y Aire Libre de Rosario cumplió sus primeros 20 años de vida. Nuestros más cordiales saludos para ellos y que sigamos cumpliendo muchísimos años más. Bueno, gente, nos despedimos hasta la próxima. Espero que les haya gustado y que sigamos compartiendo muchísimas alegrías más desde este nuestro espacio, el de las radios comunitarias. Hasta luego. Sumamos saludos a los aniversarios del mes de agosto. Radio Aijuna cumplió el 27 de agosto 4 años en el aire, transmitiendo desde Quilmes para la zona sur del conurbano. Y además desde acá saludamos a Radio Estación Sur, que el viernes 22 también estuvieron brindando por su aniversario, y a Radio Reconquista en San Martín, en el conurbano, 20 años de radio. Muchísimos festejos en este mes de agosto que se va, y no nos queda más tiempo con el Expreso Farco. Saludos para toda la audiencia, hasta la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.